concursable para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Son las 8.03 del martes 13, por eso me sale mal porque es martes 13, y me pregunto, ¿qué whatsappean los policías en las esquinas? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste a delinquir andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días. Buenos días. Dani. Buenos días. Ceci, Nico. Acá yo, Graciela. Sí, Graciela. Por las dudas, no me voy Pablo a olvidar. Pablo y Caro desde. Desde donde están, porque cada uno está en otro lugar y no están acá, pero están acá aportando al programa. Y bueno, acá. Nadie duerme ya en su cama. Eso si sí. Estás en la cama, estás escuchando Ruta Alternativa. Estaría buenísimo, es igual. Hacer radio desde la cama. Yo no me enojaría si tuviera alguien. Ah, esa es una opción. Me gustaría. Sería una buena propuesta. Probar. Y mira, no sé. ¿Por qué no? No hay concursable la radio desde la cama. Podemos proponerlo. Sí, Podemos proponerlo. Sí, sabemos que nos costó viajar un poco. Y no, sí, en estuvo casos, alterado el tránsito. ¿No? Igual a mí, de lo que me llamó la atención, es lo que me llama la atención en general siempre cuando llega esta época del año, ¿no? Es decir, son 16 grados, 17 grados. Teníamos delante nuestro, así, vinimos en un 124, ¿verdad? Sí. Teníamos delante nuestro una chica, más las dos más o menos la misma edad, una chica con una leñadora. Sí. Esas bien, es un poco mucho, ¿no? No, una leñadora. 18 grados 7 tengo en este bueno, momento. Y al lado una chica de musculosa. Con el cabello recién lavado, mojado, ¿viste? Una amplitud térmica delante nuestro que llamaba poderosamente la atención. Eso sí, las ventanillas rigurosamente cerradas. Sí. No vaya a ser cosa que entre aires y aire y te mueras. Y por otro lado veías a muchos con pulovercito y se estaban recogiendo el cabello. Sí, porque claro, hacía claro. Pero ¿por qué no te saca? A alguno le faltaba cortarse el pelo en vivo, ¿viste? Porque el calor del pelo ya lo tenía mal. Ceci tuvo que no pudo viajar en su subte de todos los días, la línea C. Así que ahí hubo un paro, no sé, un corte, una persona. Algo pasó, una no sabemos exactamente. También sí. Estaba en las vías, ya eso sí, ya sí. Se superó, pero no sabemos exactamente. No, es como cuando uno se informa por TN, tiene eso, ¿no? Una señora sentada en las vías. Claro, eso claro. Es todo lo que dijeron. Sí. Bueno, a ver. Vamos a ver sí. Si durante la mañana podemos acceder a algún dato de qué es lo que pasó. Yo vengo caminando, tranqui, no tuve que viajar. Pero nada, bueno, eso, les cuento que. Y Nico en bici, ¿no? Claro. En bici, claro, está cerca. Somos está bueno. Como ven, hay deportistas, hay sí, claro. Hay colectivos, hay caminatas. Sí, sí, es sí, bien, es variadísimo. Variadísimo la llegada a Ruta Alternativa de hoy. Y esto que pasa en las esquinas con los policías es también observable en cualquier esquina porteña. Sí. Tremendo. WhatsAppeme un WhatsApp. ¿Qué estamos escuchando, Nico? Estamos escuchando Fuera o Más Allá de Eruca Sativa. Guasapean los policías en las esquinas. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Feliz. 8 horas 11 minutos, 18 grados 7 en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos en Ruta Alternativa. Les queremos comentar, así como el jueves pasado, Ricky en su columna de teatro dijo que había muchos pares de entradas. Nos pusimos muy contentos, parecía que había llegado Papá Noel, los Reyes Magos y todos juntos. No sabíamos en qué mes estábamos. Claro, no sabíamos. Estábamos. Las Pascuas, sí. Puede, sí, bueno, capaz puede que. Puede ser que son regalos de Pascua. Era como eso, como tener un huevo gigante de chocolate lleno de regalos. Sí, yo ni me di cuenta, sí, que eran las Pascuas. ¿Por qué hay tantos huevos acá? No sé en qué momento estaba. Sí. Bueno, entonces les queremos comentar que se pueden comunicar al 15 49 47 98 96. Enviando un mensajito que diga quiero las entradas y se pueden llevar un 2x1, las otras eran sin cargo, este es un 2x1, la entrada sale 300 pesos, así que pagarían 300 por las dos. La obra es Frida Kahlo de Patricio Abadi y se da en Corrientes 1543 en el Centro Cultural de la Cooperación los sábados a las 22:30. Pueden llamar entonces, lo repito, 15 49 47 98 96. Decir, quiero las entradas y ahí vamos. Y también se pueden comunicar. ¿Qué pasó? Para este espectáculo podemos sortear un 2x1. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ricky. Por las dudas te, sí, lo, sí, vuelve a repetir. Me lo vuelve a repetir. Sí. A través de la colectiva, de la página web también nos pueden escuchar, es www.lacolectiva.org.ar. Pueden consultar el Facebook en la colectiva. El Facebook siempre me sale como medio... medio reo, medio barrial, ¿viste? Así como... el Facebook. El Facebook. Es el barrio. Es el sí, barrio. Sí, el cara libro le voy a empezar a decir para hacer un poco más. A través de Twitter, arroba la colectiva FM, y también estamos en Instagram como la colectiva radio. Creo que desde hoy estamos ya retransmitiendo también por la Red Nacional de Medios Alternativos. No nos han pasado todavía el horario, así que para mañana seguramente tendremos esa data. Es decir, la radio de la red en www.rnma.org.ar. Así que no sé en qué horario todavía. No, no tenemos es... el horario, exacto. También acá, bueno. También tenemos que ver acá, ¿no? También vamos a si volver no me equivoco, a pasar el programa se puede volver a escuchar de 14 a 16. Ahí está, muy bien. Bueno, pero estamos probando todavía. Estamos en eso, somos nuevitos, esa, como bueno. Quien dice, sí, en, sí. En esta ruta alternativa. Programa de hoy también con muchísima información, como siempre. Van a venir las breves, breves de un lado, breves del otro. Seguimientos de medios, secciones. Secciones, hoy tenemos... una sección que por ahí todavía no empezamos a poner acá, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí se sabe, ¿no? No, ah, no. ¿Lo digo o no lo digo? Es una incógnita. Y si es una incógnita, ¿por qué tenemos que decirlo? ¿Por qué tenemos que decirlo? Ya, tenemos que hacer esa intriga para que nos sigan escuchando. Si nadie dice, si no les gusta, no nos van a escuchar. No. Que investiguen. Que hay algunos temas, ¿no? Que sí vamos a abordar, sí. Que sabemos cuáles son. Sí, sabemos. Ajá. Hoy nos metemos un poco para que todos los que nos están escuchando, algunos los deben saber, otros no, un poco el tema de las fumigaciones, que pasan las escuelas en la zona de Santa Fe, Entre Ríos, todo lo que está sucediendo con fumigar las escuelas, sí. El grupo de maestros que también es todo lo que han recorrido. Bueno, ahí vamos a tener un panorama de realmente lo que pasa con el tema de la fumigación. ¿Cuál es la postura del sindicato ACMER? Del sindicato ACMER. ¿No? En relación a todas estas cosas. Nos vamos a ir a otra entrevista, nos vamos a ir con una entrevista sobre las mujeres kurdas, sobre Kurdistán, uh-huh. Sobre Afrin, lo que está pasando en Afrin, uh-huh. En este momento. Yo creo que no solamente los que nos escuchen, sino nosotros seguramente vamos a tener una amplitud de conocimiento con quien no sea nuestra interlocutora en este momento, que tiene... mucho más camino recorrido. Esto que por lo menos a mí siempre me llama la atención, ¿verdad? Los nombres en los cuales algunos estados genocidas utilizan para determinadas campañas. En este caso, el estado turco que está bombardeando a Afrin utiliza el nombre de rama de olivo. El olivo es el símbolo de la paz, ¿verdad? Sí, sí. Es tan retorcido. Sí, sí. Rama de olivo, entonces te llevo 60.000 kilotoneladas de plomo. En fin, es tortuoso. ¿No? Y bueno, sí, hoy vamos a tener también una columna. Esta columna la va a hacer Oscar Castelnuovo, uh-huh. Muy un especialista en cárceles, sobre el tema de lo que está pasando en Devoto, ¿no? Ese traslado, lo que significa. Un poco ayer no teníamos muy claro Marcos Paz. Marcos Paz puede albergar a 1.600 presos que van. Es tan fácil hacer ese traslado. Digo, hicieron anuncios, pero... ¿Qué hay detrás de ese traslado? ¿No? Un poquito nos vamos a meter en eso. Y todas las aristas que tiene, desde el negocio que se viene hasta esto que es lo que seguramente iremos abordando, que es lo básico, los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Como siempre tendremos música, muy buena la música, me encantan las cortinas, disfrutamos acá las cortinas cuando las estamos escuchando y por supuesto también las músicas. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Nehuen Rodríguez. Se espera para hoy la sentencia en el caso del joven atropellado en Barracas. En la madrugada del 15 de diciembre de 2014, Nehuen iba con su moto cuando en el cruce de Bransen con la avenida Ramón Carrillo fue embestido por un móvil policial de la Metropolitana, causándole la muerte en el acto. Según testigos, la camioneta marca Ford Ranger de la policía iba a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, sin sirenas, y cruzó el semáforo en rojo. La conducía el oficial Daniel Germán Castañazo, acompañado por el subinspector José Daniel Soria Barba. extradición de Sandoval. El Tribunal Superior de la Corte de Casación de París resolverá a fin de mes el requerimiento de la justicia argentina para juzgar a Mario Alfredo Sandoval por el secuestro y desaparición de Hernán Abriata en 1976. Esta última instancia judicial de apelación para el represor Sandoval es responsable de más de 600 desapariciones durante la última dictadura. Santa Fe, límite a las fumigaciones y cajoneo. En la localidad de Marcelino Escalada, los pobladores lograron una ordenanza que limita las fumigaciones a 500 metros de las últimas viviendas del pueblo. La norma se logró tras la muerte de Diógenes Chapelet, sometido a los agrotóxicos en forma reiterada. Los productores locales presionan al intendente José Faleto para cajonear la resolución. Procesada por besarse. El 9 de marzo, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió el procesamiento de una mujer detenida por besar a su compañera. El hecho ocurrió en Constitución el 10 de octubre pasado. El abogado de la joven y el defensor adjunto de la ciudad cuestionaron el fallo por mostrar sesgos lesbofóbicos. Aten, es ilegal no pagar el aumento a los que paran. El gremio que nuclea a los docentes neuquinos rechazó por ilegal el anuncio que hizo el mandatario provincial Omar Gutiérrez respecto de que solo les abonará el incremento trimestral ofrecido a los docentes que no se plieguen a los paros resueltos por el sindicato contra esta propuesta. Siete años de Fukushima. El 11 de marzo se cumplieron 7 años del peor accidente nuclear desde Chernobyl. La localidad de Fukushima, Japón, se vio sacudida por un sismo y un maremoto que dejó un saldo de alrededor de 18.500 personas muertas o desaparecidas y la fuga de material radioactivo que ha contaminado hasta las costas de Estados Unidos. El domingo se realizaron homenajes en la ciudad desierta a la que aún no han retornado 73.000 personas. Necochea, repudio al abuso eclesiástico. Ayer a las 19 horas en la iglesia de Lourdes, integrantes de organizaciones que visibilizan el abuso eclesiástico realizaron un scratch al cura Félix Alejandro Martínez, lo señalan como un cura pedófilo y denuncian la complicidad de las autoridades de la iglesia católica, la justicia y el poder público que callan y no actúan contra estos hechos. Salud Pública. El Gremio Nacional de la Salud Pública, FESPROSA, anuncia medidas de fuerza en Chaco, Santa Fe, La Rioja y Chubut para esta semana. Hoy, martes 13 de marzo, a las 9 horas, los trabajadores del Hospital Posadas realizarán una asamblea y evaluarán la continuidad del reclamo por los más de 150 despedidos de este año. Es el centro de salud más grande del país y el único dependiente del gobierno nacional en la zona oeste. Ruta alternativa. Lo que querés esquivar, donde querés llegar. Tránsito. El tránsito en Buenos Aires. Ro. Dani. Chicos, gra. Acá estamos, Vicky. ¿A dónde querés que nos hayamos ido? Mirá, cerrame la puerta, por favor, que entra el aire, la corriente. Me va a dar patatús. Bueno, vamos a comentar más o menos cuáles son los cortes hoy. El más importante, siendo un martes 13, que nadie se case ni se embarque, lo pido por favor. Todos piensan de la misma manera, así no te generalices. Está bien, si no hay supersticiones. No. Desde las 7 horas hay un corte en Corrientes y Callao, a las 11 se espera una movilización al obelisco. Es llevado a cabo por el Frente Popular Darío Santillán. Exigimos a la ministra Stanley que dé respuesta a las y los trabajadores de la economía popular. Rechazamos la destrucción de los programas de trabajo y decimos no al ajuste. El Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Corriente Surcos y la Corriente Popular Juana Azurduy se movilizan a Callao y Corrientes para denunciar el ajuste que están viviendo y reclamar una audiencia con la ministra Stanley. El Gobierno Nacional quiere eliminar los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y crear uno denominado Hacemos Futuro, cuyas características no serían laborales, sino una beca para estudiar. La propuesta es mentirosa, no busca capacitar a los beneficiarios de estos programas, sino destruir los proyectos cooperativos y sociocomunitarios que existen en el país y donde trabajan miles de personas. Dice el Frente Darío Santillán, frente a esto salimos a la calle para mostrar el trabajo que ellos quieren destruir y alertar a la ministra sobre esta situación. Muy bien, este es el corte más importante para hoy. El corte más importante, y eso es lo que queremos, ¿no? Entender que cuando te acerques ahí, estés cerca, entiendas por qué están cortando. Seguro. Por qué están cortando, ¿sí? Sí, sí, sí. Después vamos a seguir anunciando otros cortes y otras complicaciones del tránsito para todos ustedes y todas ustedes. Muy bien, muy bien. Esto es la mayoría de la Argentina. Los que no convocan a ninguna marcha, los que no salimos en los noticieros ni en las tapas de los diarios. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Bueno, ¿arranco? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva, no suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Ocho horas 27, 19 grados 4 y seguimos acá. Vamos a dar una vuelta por Entre Ríos, lindo territorio, ¿no? Uno imagina una jornada similar a la nuestra, con un amanecer, un mate grande, ya humeante. Y bueno, así arrancando la mañana también en Entre Ríos. Una tierra que progresivamente en los últimos 15 años, tal vez un poquito menos, fue degradándose paulatinamente por el uso de agrotóxicos. Si no me equivoco, es una de las que en este momento en Argentina está siendo más inundada con estos productos. Y con el monocultivo. Dentro de este panorama, las escuelas rurales de Entre Ríos sufren las fumigaciones. Allí hay maestras que se han plantado frente a esta situación. Está el caso de Mariela Leiva. Buenos días, Mariela. Hola, buenos días para ustedes, para la audiencia. Buenos días. Bueno, una larga lucha que llevó a un juicio que a su vez tuvo una condena para tres productores. El punto acá es el gremio. ¿Cómo acompañó en ese momento ACMER? Sí, dos cosas. Una lucha que empieza por una fumigación en una escuela rural en donde estaba la docente y los niños. En ese caso la docente era yo, ¿no? Ajá. Y en ese momento la docente, quien te habla, no estaba gremiada. Ajá. Fue una situación en donde la misma soledad y no saber mucho qué hacer llevó a utilizar las redes sociales en el primer momento de lo que fue la fumigación en sí. Yo creo que ese fue el puntapié a que estuviera todo el mundo a favor mío, ¿no? Claro, claro. Yo lo primero que hice fue encerrar los nenitos en el aula. Digo encerrar a modo de protección, ¿no? Uh-huh. Y luego salí para ver lo que estaba sucediendo. Con el celular tomé las fotografías y el video que después se aporta a la causa. Claro. Claro. Y lo subo a las redes sociales enseguida. Uh-huh. Y etiqueto gente, ¿no? Entre esos, gente del sindicato. Ajá. El llamado fue inmediato. Uh-huh. Inmediato. No tuvieron en cuenta que si la docente estaba afiliada o no, o lo que fuere. Sí. Y bueno, yo al otro día tenía la gente, ya sea de los estamentos públicos, como la policía, el intendente, el ministro de Educación de la provincia, que justo andaba en campaña por ahí a la vuelta, por eso que fue, y la gente del sindicato. Claro. Y me imagino que la comunidad, ¿no? También toda, ¿no? La comunidad. ¿Perdón? La comunidad, digo, la gente que ya estaba viviendo eso y que por ahí no se había dado cuenta de la necesidad de poder denunciar cuando te toca directamente, ¿no? Cómo reacciona todo el mundo. Sí, tenés las dos cosas, no te olvides, porque tenés las familias que realmente me apoyaron y que se sumaron a la denuncia, y tenés las familias de que no, de que fueron a favor del productor. Qué bárbaro, ¿no? Por ser amigos del productor y que inclusive se negaron a hacerle los análisis de sangre y orina a su hija. Qué barbaridad. Bueno, es parte de esa realidad. Otros también. Parte, por supuesto. Claro. Por supuesto. Otros también, supongo que dependerán del mismo productor, ¿no? Para su sueldo, digamos. ¿Vos sabés que no? Ah, ¿no? Es decir, a ver, esa gente no dependía, eran amigos, eran conocidos. Ajá. De la zona. No, mirá, no sé si lo he dicho a esto. El mismo productor que fue condenado es exalumno de la escuela. El señor que tenía el alquiler del lote que estaba frente a la escuela, que es el lote en cuestión, que después vuelve a fumigar, y que quizás si vamos hoy a la escuela, cuando yo me vine en el año pasado, que yo trasladé mi cargo de esa escuela, tenía soja hasta la puerta de la escuela. Así que la actitud reincidente de ese productor seguía, y ese productor fue ex alumno de la escuela, y su padre fue una de las personas que realmente trabajaban para el crecimiento y para la conservación de esa institución. Esto ocurrió en diciembre de 2014, si yo mal no recuerdo. Sí, o sea que hubo prácticamente 3 años en el cual entonces, volviendo un poquitito a la respuesta sindical, a la respuesta gremial, hubo un acompañamiento, vos te sentiste acompañada. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que si no hubiese sido por el acompañamiento de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, esa causa hubiese estado cajoneada. Es decir, hubiese estado, no hubiese salido. Y también teníamos muchas cosas a favor, muchas pruebas, mucho material que probaba, pero éramos, en ese momento era yo y era gente del sindicato que iba a agarrar y iba a golpear la puerta de la fiscal y trabajar a codo a codo con ella para juntar todo este material que sirvió para que se impute en un primer momento al productor, al dueño, al presidente de la empresa de aviación y al piloto. Claro. Esos fueron los 3 imputados. Finalmente condenados. Finalmente condenados. Claro. La campaña Paren de Fumigar las Escuelas, ¿ya estaba en marcha cuando fumigaron tu escuela? Ya estaba. Sí, ya estaba en marcha. La campaña comienza por allá por el 2011-2012. Y lo primero que se hace era capacitaciones, porque el sindicato tiene una escuela de formación pedagógica y sindical. Claro. Y a través de esa escuela de formación pedagógica se presentan proyectos, los mismos docentes presentan proyectos, la escuela de formación lo evalúa y lo manda al Consejo General de Educación. El Consejo General de Educación lo aprueba, es decir, aprueba el contenido de esa capacitación, y de ahí se sale a capacitar a los distintos docentes de las distintas seccionales que lo solicitan a esa capacitación. Bien. El PAREN surge de esa manera, como una capacitación. Lo que se había hecho hasta ese momento era una capacitación en todos los departamentos que y habíamos andado por 16 departamentos, y faltaba uno, que era el departamento de Islas, que en ese tiempo estaba todo inundado, entonces no se había podido entrar a las escuelas rurales. Bien. Y después de eso empieza con todo esto, ¿no? Claro. Sí. Digo, hoy en día, después ya son varios años, hay mucha concientización de todo lo que pasa y seguramente hay algunas cosas que se solucionan en cuanto a cómo afecta a los alumnos, más difusión, con más comprobación de lo que realmente le está afectando a la educación y a la salud, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nosotros desde la campaña empezamos a hacer monitoreos ambientales y monitoreos en salud de los niños de las escuelas. Es decir, hicimos el de ambiente, que estuvo a cargo del doctor Marino de la Universidad de La Plata. Claro. Y de salud, es decir, una vez estuvo a cargo del doctor Damián Machegnasi, de todas las escuelas rurales, pero después, a fin de año, vamos nosotros desde la campaña, tenemos un camión odontológico con médico en donde se hace el control del niño sano. Eso por un lado. El año pasado comenzamos con un estudio genotóxico que lo que queremos probar, teniendo la causa de lo de ambiente, de que el veneno no llega por aire, por agua, por suelo, y además por lo que comemos, pero lo que nosotros queríamos apuntar era a las zonas de influencia con el modelo productivo. Tienen daño genético esas criaturas que están a menos de 500 metros de zonas de fumigación. Eso lo estamos haciendo con la doctora Delia Ariaza y la gente de CONICET y de la Universidad de Córdoba. Así que material probatorio, como decías recién, tenemos de sobra como para poder agarrar y poder seguir trabajando y aportando datos a todo aquel que quiera Esto tiene que ver también un poco con lo que presentó Colón, la propuesta de protocolo de actuación para escuelas fumigadas, digamos, un protocolo para los... ¿Presentó quién, decís vos? Digo, que ACMER presentó en Colón una propuesta de protocolo. Sí, fuimos nosotros, fue la campaña. Campaña, digo, pero tiene que ver con un protocolo para los que están en plea, los agrotóxicos, los, ¿no? Digo, no solamente la prevención de uno, sino que también haya un protocolo para los que están fumigando. Es decir, no podemos... A ver, nosotros tenemos la visión clara de que el único modelo posible es la agroecología. Claro. Pero no podemos ir en contra de lo que las leyes hoy dicen. Es decir, la ley hoy, te estoy hablando de, por ejemplo, en Entre Ríos, de una distancia de 50 metros terrestres y 200 metros aéreos. Uh-huh. Es un disparate. 50 metros, media cuadra. Nada, y no se cumple. Absurdo, claro. No se cumple porque no hay estamentos, no hay este organismo de control. Uh-huh. Ahora, ¿qué haces frente a eso? No podés ir con la banderita de la agroecología mientras te siguen envenenando y la gente se sigue muriendo. Uh-huh. Tenés que darle las herramientas legales como para poder agarrar. Y si el docente quiere hacer una denuncia, si el papá quiere hacer una denuncia, si el ciudadano en sí quiere hacer una denuncia. Uh-huh. Y eso no está escrito. Bien. Entonces nos fuimos basando en todo lo que fue la denuncia y el posterior juicio de la Escuela 44 con un fundamento de un salud que hoy no lo está, porque las leyes hoy apuntan, como lo dice el Ministerio de Agroindustria, apunta a los negocios, apunta a lo que es la ganancia económica. Nosotros comenzamos una fundamentación en salud, o sobre todo y en ambiente, para poder darle en 4 o 5 puntos los distintos reglamento, por llamarlo de alguna manera, y también a otros organismos competentes que hay que denunciar, que no solamente a la policía. No, claro. Sí, ¿a dónde recurrir en cada caso? Claro. Bueno, se ha hecho un trabajo realmente muy potente. Creo que de alguna manera se van a ir empezando a recoger frutos. Ustedes tienen además allí algunos ejemplos de exclusión, zonas de exclusión, como es el Departamento Federal, si no me equivoco, ¿no? De agrotóxicos, y otros que realmente son terribles, como han sido contaminados ya. Así que bueno, vamos a seguir poniéndole la mirada a Entre Ríos. Mariela. Bueno, es una lástima que Entre Ríos esté mirado de esta manera, porque realmente, además de lástima, es muy feo, pero bueno, es por lo que estamos siendo protagonistas y que la gente o la producción no toma conciencia o prevalece por sobre todas las cosas, las ganancias económicas por sobre la salud. Claro. Bueno, pero lo que toma Estado Público es la resistencia de ustedes. Muchísimas gracias, Mariela Leiva. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por ser nuestra voz. Muchas gracias. Hasta luego. Mariela Leiva, directora de esta escuela allí en su momento, Santa Anita, ¿verdad? Sí. Que fue la fumigada en diciembre de 2014. Alfredo Tape Rubín, Cómo lo quiero, Blues de Boedo, de su disco Reina Noche del 2004. Con los huesos y atranco de resaca, sin el tajo ni el paquete que prometen las revistas, va pateando las 3 cuadras que lo juntan con la esquina. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blues de Boedo cruzan por mi corazón. Y patea las 2 cuadras que lo llevan en esquina. esto se tomó esta vez una azotea. En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Fisura rota y sin perdón. En el aire se respira que la banda, entregados y quemados de arrastrarse por la línea, se abrazaron a la gorra como cuises policías. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. Ruta Alternativa. ...8:45, 19 grados 4... agradable Buenos Aires, y al 15:49, 47, 98, 96... se comunicó un oyente. ¿Podés creer? Cuando uno botonea un botón, ¿está haciendo otro botón o está haciendo contrabotón? No, yo creo que es como robarle a un ladrón. Más o menos. No sé, no se me ocurre otra cosa. Contrabotón. Sí, capaz que es un contrabotón. Sí, sí. Me hizo pensar este oyente, muy inteligente. Pensarlo, ¿eh? Sí, para pensar. Danos un tiempito. Es probable que Pablo Brambilla esté retozando entre las flores de Escobar, pero se comunique también con la radio. Retozando, bueno, es una palabra. ¿Qué quiere que le diga? Uno se mojaría un poco, ¿vio? Porque el pasto está todavía un poquitito húmedo, de la mañana. Bueno, ya vamos acercándonos a esas neblinas otoñales, sí. Claro. ¿No? A ese rocío matinal cada vez más intenso. Bueno, en fin. Lindo, me gusta el otoño. Sí, sí. Flores van quedando algunas, claro. Muy poquitas. Por ahí, más bien en el invierno vuelven a salir. Uh-huh. A pesar de la envidia que nos produce, le decimos buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ahora sí. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andan? Bien, muy acá bien. Bárbaro, genial, transitando estas rutas alternativas que nos tenemos la posibilidad de hacer y bueno, y todo lo que venga. Así es, una alegría, bueno, estar aquí presente en la mañana de Radio La Colectiva, uh-huh. Y por supuesto, bueno, trayendo, como habitualmente lo estamos haciendo desde la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos venimos a desayunar con lo que plantean los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Sí. Vamos a ver qué pudimos rescatar. Un desayuno fuerte, ¿no? Sí, vio cómo es. Vio cómo es. Bueno, primero vamos a compartir un poquito qué fue del día de ayer. Del día de ayer tuvimos palabras notables de Alfredo Casero sobre el feminismo. El actual embajador en Chile, José Octavio Pilo Bordón, ex candidato por el Frente Amplio, el Frente Grande, no, que era el Frepaso, ¿se acuerda? Sí, era el Frepaso, sí. Esa fuerza que se le oponía en las elecciones presidenciales en principio al menemismo. El menemismo. Claro. ¿Eh? Bueno, en fin. Imagínate, hoy está como embajador en Chile. No lo puedo creer, sí, sí. Mirá, mirá. Es el túnel bueno, del tiempo. Sí, claro. Sí, era la oposición, ¿se acuerda? Bueno, sí. Daniel Haddad, que estuvo ayer en Intratables, vamos a escuchar algunas perlitas, por supuesto, del xenófobo Daniel Haddad, hoy devenido en gran empresario de medios, pero nos deja bastante claro cuáles son sus objetivos o sus parámetros en términos empresariales y noticiosos. Humberto Schiavoni, el senador del PRO, que nos va a hablar un poquito de que se viene la reelección. La triple corona le están llamando. La triple corona, que sería Macri, Vidal, Larreta. No, digo, un tridente ofensivo. Sí, ciudad, sí, provincia, sí. Nación. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Y por supuesto vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta sobre el traslado de la cárcel de Devoto. Y por supuesto la paritaria docente. Hoy supuestamente se estarían reuniendo. En un rato hay unos canapés también para ellos. Sí, ahora va a ver, porque se lo digo, lo va a escuchar. Hay confianza para sentarse a negociar. Vamos a escuchar también al ex ministro de Economía, Prat Gay. Bueno, que se acuerda, ¿no? Fue ministro de Economía de este gobierno. Sí, sí, sí, bueno. Claro, lo acuerdo, por supuesto. Ya pasó hace cuánto, qué sé yo. Sí, bueno, pero viste que descansan un rato y resurgen de nuevo. Vio cómo es, sí, vio cómo es. Sí. Hay algún puestito nuevo. Che, sí. Tírele unos mangos, Alfonso. No, y, nadie queda de a pie, no. No lo dejen de a pie. Bueno, dice cuando, viste, se va, renuncia, lo despiden, por decirlo de alguna manera, y dice, ¿qué será de la vida de...? No, siempre encuentra. Se toman unas lindas vacaciones y vuelven. Vamos a hacer esto, de qué es de la vida de, lo vamos a hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos retomar esa idea? Sí. Bien, y la, por supuesto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que ayer ya estuvo por Expoagro, que ahora lo vamos a ampliar en las noticias del día. Si les parece, entonces, escuchamos el clipping de medios del día de ayer y luego vamos a los títulos del día de hoy. Bien. El mundo del espectáculo presenta. Lo natural es que tanto él como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal vayan por su reelección. Esta reunión con el presidente Piñera, anteriormente la reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y del presidente del Brasil, así que fue una agenda bastante activa y muy positiva. La verdad que 4 años es un tiempo exiguo para plantear políticas públicas. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todos siempre. Por lo tanto, lo natural es que tanto él como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal vayan por su reelección. Lo tomamos como una cuestión natural del devenir político. El señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson Castro? Buen día. ¿Qué tal? El traslado de la cárcel de Devoto. No existe una ciudad que tenga una cárcel en el medio. No, no. Entonces la idea es construir una cárcel nueva en el predio que ya tiene el servicio penitenciario en Marcos Paz. Y se va a financiar con la venta de los terrenos donde hoy está la cárcel. Cambio fenomenal. Para... No, fenomenal, es un golazo. De una catarata. Es un golazo. ¿Cómo se bebe de una catarata? Hablando de las paritarias de los docentes, ¿no? Miren, nosotros en la ciudad, primero tenemos clases. Eso muestra el buen diálogo que tenemos con el gremio. Yo estoy convencido que no vamos a poner de acuerdo. O sea, siempre en la ciudad nos terminamos poniendo de acuerdo. Hay un buen diálogo. Muestra el buen diálogo que tenemos con el gremio. ¿De qué cosas no se puede hablar? No podés hablar de las mujeres, del feminismo. ¿Por qué? Porque yo las quiero tanto, las mujeres, y me gustan tanto y las adoro. He criado hijas, he tenido a grandes amores y he amado tantas mujeres en mi vida. Se pone en funcionamiento toda una tenaza en la cual te destruye algo. Siempre hay algo que van a encontrar, tengas o no tengas pruebas, sea o no sea así. Me interesa Daniel Haddad, creador de muchos medios, un hombre respetado de la industria. Primero y principal, yo soy periodista. ¿Y qué me importa más, si un medio o una relación o un sentimiento mío y mi medio? ¿Qué me importa más, una noticia o un estado de ánimo mío? La noticia. Ya no hace poco y siga el baile. Yo creo mucho, mucho, mucho en el pluralismo. Yo creo que los políticos son distintos al resto de los humanos. ¿Qué veo ahora? Veo que la Argentina va en un sentido mucho mejor. Lo que a mí me preocupa de la Argentina es que hoy se ha quedado sin utopías. Creo que el problema que está teniendo el gobierno en estos momentos es que ofrece una meta de inflación y todos sabemos que es muy difícil de cumplir. Están aumentando las tarifas, que es parte de la corrección del mandato anterior. La manera de verlo es, este gobierno heredó una inflación reprimida. ¿Cómo se bebe? Para nosotros en la provincia, si el campo crece, si la agroindustria crece, crecemos los bonaerenses, además de crecer el país. Oh, ¡qué barbaridad! ¡Qué expresiones! ¡Qué tremendo! Ya les escuchamos hablar a algunos con euforia, otros con tanta, ay, parece que estamos todo el día rezando. Y los que se quedan con las ganas. Uy, pero ahí no estaba, no tenía una planificación. Está dolido, Alfonso, está dolido. Por favor. Igual es muy para lindo mí. Esto de sí. Una inflación que, bueno, son en realidad es una corrección a la inflación y a las tarifas, es una corrección. Y está reprimida la inflación, estaba reprimida, ahora es como que se liberó. Claro, reprimen otras cosas y liberan a la inflación. Bueno. Es lo que uno llamaría fenomenal, un golazo, digamos. Un, ¿no? Golazo, un golazo. Esto del doble negocio tan explícito, es pornofónico, ¿eh? Sí. Qué buena palabra esa. No, me gustó. Es linda, claro. Sí. Porque fíjese que el entusiasmo que demostró Rodríguez, con Nelson. Con Nelson. Y Nelson que lo seguía. ¿No? Es un golazo. Se imagina, son millones de dólares que van a gastar allá en Marcos Paz. Porque es un negocio enorme el de fabricar cárceles, porque es una fábrica de cárceles. Sí, claro. Y otro negocio enorme en ese 35% de las cuatro manzanas, imagínate, Pablo, en el corazón de Devoto casi, ¿no? Me parece que queda bastante claro que están muy entusiasmados. Es la única mirada que tienen. Sí, claro, totalmente. Claro. Bueno, siempre hacemos hincapié en lo mismo, ¿no? La importancia de cuestionarse lo que es natural, ¿no? Claro, exactamente. Otra vez aparece esto de, es natural que venga la reelección. Claro. Sí, claro. Es natural, es tan natural como, qué sé yo, como que venga el otoño, como que el sol hasta ahora no ilumine con tanta fuerza, es natural que de golpe las hojas se vayan secando, es natural que Macri vuelva a ser presidente. Es igualmente lo del tridente fue la imagen más inmejorable. Sí. Hablar de un tridente. Sí. Nos va a comer a todos, bueno, le están llamando. La triple corona, que sería Macri, Vidal, Larreta. Sí, claro. ¿Le gustó? Sí. No, le digo, estamos un poquito acompañando lo que es el merchandising del PRO para las próximas elecciones. Qué bueno. Bueno, no, siempre es importante. Y Clarín, por supuesto, se ocupa de temas importantísimos, tales como el día que quisieron raptar a la oveja Dolly. Oh. Esto está en tapa. No, mirá, no me diga. No, le digo porque están pasando cosas serias, ¿Pero murió ya la oveja Dolly? Es una noticia. ¿En qué estado está la oveja? Bueno, pero esto fue en 1998, o sea que bueno, venimos con un poquito de retraso en algunas noticias. Bueno, en cualquier momento se actualiza, Bien, Luis Caputo, el mismo que no sabe cómo hacer para decir que no tiene offshore, pero las tiene, todo el mundo dice, pero sí, bueno. Eso también lo van a ir naturalizando, Bueno, pero veo como quién no tiene un offshore. Claro, el tema es que declárela, eso es lo que le están diciendo. Seguro, sí. Planteemos el derecho humano a la offshore. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Eh? El 10 de diciembre podemos hacer desde algo. Aquí haremos una campaña hasta el 10 de diciembre. Bueno, y dice Luis Caputo, con una cara que no se le cae, estamos dependiendo cada vez menos del financiamiento externo. Bueno, en fin. En un rato el presidente Mauricio Macri va a inaugurar la Feria Industrial Expoagro 2018. Y a mí me gustaría destacar de Expoagro dos cosas. La primera, ¿cuáles son los medios que acompañan esta exposición? Radio Mitre, entre otros, porque son un montón, pero Radio Mitre, La Nación, Radio Continental, Radio La Red, Cadena 3, bueno, LT24, en fin. Es increíble la cantidad de medios que están, bueno, de alguna manera difundiendo esto y, por supuesto, bueno, vinculados económica y políticamente con el campo, ¿no? Sí, claro. Cuando digo con el campo, quiero decir una manera de entender el mundo, una cantidad de ideas, una ideología acerca de lo que sucede en el mundo. Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno, esto es bueno mencionarlo. Y también, ¿cuáles van a ser los principales temas? El principal, dicen que es la hora del Big Data y la inteligencia artificial. Ajá. Es decir, se van a potenciar las propuestas tecnológicas aplicadas al agro. No sé, me imagino, qué sé yo, un robot exprimiendo la teta de una vaca, qué sé yo, no sé. Bueno, vamos a ver. Pero seguramente van a tener ideas muy interesantes y preocupantes que por ahí en algún momento podemos hacer un detalle un poquito mayor. El central sigue sacrificando reservas, así que el dólar está baratito. Cómprelo, señora, señor. Si usted sale ahora, media docena de huevos y unos dólares. 20,50, 20,51. Por ahí aproveche que el central se está gastando las reservas para bajarlo. Aproveche usted, está en oferta. Bueno, y me parece que, no, mire, sinceramente le digo, no tengo mucho más, salvo que el diario Perfil dice que Jorge Macri está en la mira por un contrato vinculado al narcotráfico. No te creo. No. Bueno. Disculpame, pero no puedo creer eso. No, parece inverosímil. Sí, realmente. Completamente. Completamente. Bueno, disculpen el momento, ¿eh? No, te agradezco. No, no. Te agradecemos, Pablo. Mucho, nos informaste, abrazo. Estamos al día. Chao. Abrazo, Pablo. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar, www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campo sembrado con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Está capastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Para. Atención, a 500 metros, campo sembrado con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuando empieza y no vas a entender cuando termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Desmalofa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La Colectiva 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Bueno, el dólar sigue subiendo. El dólar sigue subiendo, la temperatura más o menos está estable. Estamos en 19 grados 4 todavía, se esperan 28 de máxima para hoy. Y les recordamos que tienen que seguir llamando al 15 49 47 98 96 para llevarse un 2x1. La entrada está a 300 pesos, o sea, sería a razón de 150 cada una, si no hice mal la cuenta. Claro, la obra es Frida Kahlo de Patricio Abadi en Corrientes 1543 para el sábado a las 22:30. Puede ser para cualquier sábado, no como las que sorteamos ayer, que eran sí o sí para este viernes. Así que si no pueden ir este sábado, pueden llamar, ir el sábado próximo o el próximo, o todos los sábados que tenga el año, ¿no? Claro. Bueno, cuánto dure la obra, tendríamos que reflexionar sobre eso. Uh-huh. Se pueden comunicar también a través de la página web, www.lacolectiva.org.ar, por Facebook, La Colectiva, por Twitter, @ La Colectiva FM, y estamos en Instagram como La Colectiva Radio. Dijo Dani también que este programa se retransmite y se puede escuchar a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero todavía no tenemos más datos concretos. Eso mismo. Todavía tenemos que ver. Vamos con algunas ampliaciones, ¿no? Así es. La breve que dimos hace un ratito era que sobre la extradición del represor Mario Alfredo Sandoval, tal vez algunos no sean Mario Sandoval, alias Churrasco, se radicó en 1985 y obtuvo la ciudadanía en Francia en 1993. Durante la dictadura fue subinspector de la Policía Federal e integrante del grupo de tareas que operaba en la Escuela Mecánica de la Armada de la ESMA, lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grande de la Argentina, donde desaparecieron más de 5.000 personas durante el terrorismo de Estado, el de los años 1976 y 1983. Esto es hace 6 años que está este complejo proceso, donde hubo idas y venidas, se volvió a llevar, luego se llevó a Versalles ahora, la parte final de esto va a ser el 28 de marzo, cuando este Tribunal Superior de la Corte de Casación de París de la decisión final. Claro, ese sería el cierre judicial. El cierre judicial. Que por lo que ocurrió en Versalles, me parece, digo, en el tribunal de Versalles, sí. ¿Verdad? Que dio lugar a la extradición que el juez Torres aquí ha pedido, en función de eso uno podría pensar de que va a ser afirmativo también. La estrategia de este hombre, en principio, fue decir, no, yo no soy esa persona. No, esa fue la estrategia. Como eso no funcionó, porque debe haber huellas digitales en Francia también, me imagino. Yo calculo que sí, ¿no? Claro. Sí. Y algún otro tipo de cosita. Entonces. Qué infantil, ¿no? Yo no soy esa persona. Es una cosa de no creer. Pero fue la estrategia, durante mucho tiempo. Entonces fue que aquí no hay justicia, que aquí se lo va prácticamente a linchar. En realidad se le ha probado un caso para el juez Torres. Eso te iba a decir, claro, hay una familia en particular que... Claro, porque hubo como 600 casos, pero el único que quedó vigente es el de Hernán porque Abriata. Hay testigos, porque está Mónica Dittmann, que fue su compañera, que era su compañera en ese momento, ambos estudiantes de arquitectura, estoy hablando de Abriata, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, allí hay unos testimonios que para el juez Torres está comprobado y por eso se pidió. Pero hay más de 600 casos. Es un criminal realmente... de los groseros, ¿no? Qué nivel de negación que tienen estos tipos, ¿no? Sí, sí. Porque sí. Se mueren inclusive sin dar ningún dato más, no hay una visa de arrepentimiento. La última vez Astiz estuvo, en la audiencia con el libro que él escribió. Uh-huh. Una provocación. Son provocadores. Sí. Bueno, estuvo como asesor de seguridad en algún estamento del gobierno francés. Bueno, ampliamos esta y bueno, habrá alegatos y defensas en este lunes y esperamos el 28 a ver cuál es la decisión del Tribunal Superior de Versalles. Que se ajusta. Que se ajusta. Ruta alternativa. Otra mirada. La que no pensás. Momento de columna en Ruta Alternativa. Sin saber por qué. Estuvimos hablando en un par de momentos de esta mañana ya sobre el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz, en algunos aspectos, ¿no?, que esto implica. También estuvimos comentando que, bueno, quizá el aspecto más importante es el de los derechos humanos de aquellas personas privadas de la libertad, 1.600 que están en este momento dentro de la cárcel de Devoto. Para abordar este tema, tenemos aquí un audio para introducirnos. Hemos firmado un convenio mediante el cual nos comprometemos a avanzar en la construcción de una cárcel nueva en Marcos Paz, para lo cual el Ministerio de Justicia da los terrenos. Esta es una cárcel que tiene 90 años, es una cárcel que tiene muy malas condiciones para las personas que están privadas de libertad acá. Realmente son las peores condiciones de alojamiento del sistema federal. Y para nosotros es un desafío poder transformar esto en un lugar que realmente sea digno y nos ayude a la rehabilitación de las personas que están privadas de libertad. Bien, escuchábamos a Garabano, ¿verdad? Con su mirada sobre esta situación. Estamos ya comunicados con Oscar Castelnuovo, periodista, escritor, y uno de estos periodistas del lado de acá que camina cárceles desde hace muchísimo tiempo. Buenos días, Oscar. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Oscar, bueno, ponenos un poquitito en esto. ¿Qué significa este traslado que aparentemente ya está sellado? Sí, bueno, esta iniciativa no es nueva. Anteriores gobiernos ya han tenido el mismo empeño. Por caso, el gobierno anterior, Cristina Fernández, impulsaba a trasladarla a la localidad de Mercedes. Pero hubo una movida, una respuesta, movilizaciones de familiares, de presos, de referentes de derechos humanos que veían lo gravoso de la situación y se quedó ahí congelado. Me acuerdo que uno de los slogans de la campaña de Pigmus era por un Devoto sin cárcel, ¿no? O sea, ahora, con el gobierno de la plutocracia, vuelve a retomarlo y parece que la resistencia es bastante menor. Hay pocos sectores sociales que reaccionaron, o por lo menos es lo que veo en estos dos días luego del anuncio. Y aparentemente todo se encaminaría hacia eso. ¿Qué implicaría? Bueno, implicaría que los 1.800 presos que están ahí, en uno de los pocos lugares donde nosotros aclaramos, somos abolicionistas y no le encontramos ningún sentido a la cárcel, solo la devastación de la entidad humana, ¿no? Hay excepciones, como por ejemplo el Centro Universitario Devoto, donde se recibieron cientos de alumnos en las 5 carreras universitarias que así se dictan, y cientos o quizás miles hicieron los talleres y cursos que así se realizan. No por el servicio penitenciario, sino a pesar del servicio penitenciario, por iniciativa de la UBA y de los docentes y de todos los que hemos sido durante años, hasta que en mi caso personal se me prohíbe la entrada a las cárceles federales hace alrededor de 3 años. Pero es otro tema. ¿Qué pasa? Según la resocialización tan mentada, un famoso cuento chino, uno de los elementos que tiene es el vínculo afectivo con tu familia, con tus amigos, con el mundo al cual vas a volver. Claro. Y ese lazo afectivo se construye esencialmente en las visitas, aunque no solo. Fíjate, a alguien que está detenido en Devoto, que tiene, somos su madre o sus hijos o su mujer, en Soldati, Lugano o La Matanza, ya le cuesta mucho, porque pierde casi todo el día, le lleva su dinero en pasajes, en alimentos, porque vos sabés que el servicio penitenciario, los agentes se roban la alimentación, la medicación, los elementos de higiene, y todo eso lo tiene que llevar la familia. Claro. Porque si la comida que te dan ahí es incomible, solamente cuando sos un paria y no te queda otra cosa para comer, bueno, acudís a eso. Pero si a estos familiares les cuesta ir a Villa Devoto, imagínate vos a 50 kilómetros a Marcos Paz. Recordemos que Marcos Paz está en un descampado, fue construido al lado de un basural en la época del Carlos Menem, y bueno, estás alejado de todo. Otro derecho que se vería afectado es el derecho a la defensa. No olvidemos que los abogados de oficio, a veces verdaderos ayudantes del fiscal en vez de defensores, van mal tarde y nunca a Devoto. Y a Devoto llegás en 20 minutos máximo de cualquier punto de la capital federal. Claro. A no ser en la hora pico, vamos a suponer que tuvieras algún problema. Pero imagínate si van mal tarde y nunca a Villa Devoto, imagínate lo que será cuando tengan que ir a Marcos Paz, cuántas veces verán a su detenido. Claro. Y otra cosa, las carreras que se dictan en Devoto se hacen con el sacrificio de los docentes y ayudantes de la UBA. Quizá les cuesta un Perú asistir a Devoto, no tienen la misma disponibilidad para ir a Marcos Paz. Entonces, lo que estamos acá perdiendo quizás sea el único lugar donde la cárcel, con el esfuerzo de la sociedad, con el esfuerzo de la fuera, también, claro está, con el esfuerzo de los que están allí detenidos, digamos, hay aspectos positivos, hay aspectos que te acercan a que cuando salgas tengas alguna herramienta, ¿no?, para claro. sobrevivir y no tener que volver. Pero ¿qué subyace acá? ¿Qué subyace? Y subyace un gran negocio inmobiliario. Ya todas las propiedades que están en torno de la cárcel van a duplicar su valor. Pero eso es un negocio que nosotros decimos se hace con el dolor y con la sangre de pobres. Entonces no le vemos ningún sentido más que político, marketinero y económico, provocando un gran perjuicio a la sociedad, porque las personas que vayan a Marcos Paz, que no van a poder seguir trabajando, por ejemplo, los que trabajan para empresas en Villa Devoto, no van a tener el mismo trabajo en Marcos Paz, y muchos dependen de eso para el mantenimiento de su familia. Claro. Entonces, tantos perjuicios, ¿a quiénes beneficia? ¿Beneficia a la sociedad? ¿Qué ser humano estamos construyendo, rehabilitando y todos los que vos quieras sumarle? Y por otra parte, se transfiere una parte de la pena a los familiares, porque el familiar tiene un sufrimiento adicional, no solo tiene un hijo, un marido, un padre preso, sino que además ahora no lo puede ver. ¿Y por qué? Eso está prohibido en las reglas Mandela, está prohibido en los pactos internacionales. Sí. Entonces, los principales involucrados en eso no tienen voz ni voto, porque si hay que tomar alguna medida, porque esa cárcel no deja de ser un campo de concentración del siglo XXI, lleno de ratas, de cucarachas, y de inmundicia, bueno, entonces tendríamos que participar todos, pero especialmente quienes son los más involucrados en el tema, ¿no? Claro, totalmente. En particular, sobre el CUD, el Centro Universitario de Devoto, ¿hay réplicas en otras cárceles federales? Hay réplicas, pero ninguna, y no te diría en la Argentina. Es una cuestión única en el mundo. Han venido sociólogos de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de distintos países a investigar, porque no, así como estaban Devoto no se replicó en ningún lugar del mundo. Y eso es muy probable que no se pueda replicar tampoco en Marcos Paz, entonces. Mira, digo, en la nueva cárcel de Marcos Paz, ¿no? Digo, porque piensan construir otra. Sí, mira, el primer penal en cantidad de muertes hoy en la Argentina es el penal número uno, el complejo número uno de Ezeiza. Y el segundo es el de Marcos Paz. El principal organizador de la vida en la cárcel es la violencia. La violencia que ejerce el servicio penitenciario. Primero, la mitad de los presos muere de enfermedades no atendidas, que contrajeron esencialmente allí, o puede ser antes, pero en todo caso desatendidas. Y después, por suicidios fraguados, o reales, pero reales entre comillas, porque claro. Ante un clima de terror, ante un clima de desesperación, digamos, no es un suicidio real. Si tomamos la jurisprudencia, por ejemplo, en los juicios de lesa humanidad, cuando un militante se quitaba la vida tomando la pastilla de cianuro o arrojándose al vacío, claro, o tirándose un tiro en la cabeza, esos fueron sumados como homicidios a los genocidas, no como suicidios. Sí, sí, sí. O sea, sí, si tomamos esa misma jurisprudencia, acá podemos pensar de la misma manera, actuar de la misma manera, ¿no? Después, la tortura es una cosa de todos los días, todos los minutos y todos los segundos. Exacto, exacto. Pero lo que pasa es que acá, en Devoto, hay batucadas, se escuchan los gritos, se escuchan los alaridos. En Marcos Paz se escucha el viento, meramente. Claro. También, entonces, toda la basura la ponemos debajo de la alfombra o escondida en un descampado, para que nadie se entere, para que nadie grite. Entonces, nosotros no le vemos absolutamente ningún beneficio más para el negocio inmobiliario que se va a producir acá en la zona, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Chao. Gracias. Un abrazo. Chao. Oscar Castelnuovo, periodista. Esto último, sí, para mí, en Marcos Paz, te escucha solo el viento. Sí. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Cosas que no están, es este canto que no quiere despertar. Y te digo más, solo que ya no quiero verte nunca más. Las cosas que no están se van a diluir en el final. Alguien quiere entrar, quiere saber si estás callada o no estás más. Carita mía, debes saber hay una sola libertad, que los cantores nunca mueren, que mi canción está naciendo, que los cantores nunca mueren, que mi canción está naciendo. Esas cosas de Nahuel Carfi, de su primer disco solista del año 2016. Ya que hay un alto panqueque en esta política. No te creo nada, no te creo. Panquecazo. No te creo nada, no te creo más. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Thank you. las 9:22 yo me comería un panqueque, pero salado. ¿Salado? ¿Viste que? Sí, una versión salada. Y si este, yo uno dulce. Bueno, podemos. Es el panquecazo. Es el panquecazo, ¿no? Más que panquecazo. Un... ¿Viste? De repente querés salado, no querés dulce, estás sí, seguro sí, que ahora sí. Querés dulce. Y después del salado seguro voy a querer dulce. Salado. Claro, podemos compartir. Panqueque va, panqueque viene. Y qué rico. Qué rico, sí. No, no vamos a meternos, vamos a seguir con este tema. Que se dio, que explotó, que nos tocó a nosotros tomar un poco la posta, no la bandera, porque la bandera la están tomando las chicas, nosotros lo único que hacemos es darle el espacio. Todo nació, y esto insisto, porque nació desde algo que parecía más para un escándalo farandulero, y terminó siendo lo interesante, que fue aquel móvil con Araceli, cuando ella dijo... Bueno, no soy feminista porque tengo un hijo hermoso y un marido hermoso. Vamos a hacer una cosa, no te digo ya, pero el próximo debate yo lo pongo el espacio, es el del aborto. Yo pongo el espacio acá. Bienvenido para sea, discutir, lo pongo acá. Es uno de los temas más tabú y más. No, bueno, pero muere todo el tiempo, chicos, es hora de dar el debate. Dale. Es hora de dar el debate, porque hasta tiene que ver con un tema de clase social, de guita, de un montón de sí. Montón de mujeres que mueren. Las pobres mueren. Por eso, los pobres. Sí. Bueno, por eso es otro tema. Es otro tema, eso porque las pobres son otras cosas. Claro, es muy explícito también. Sí. Es otro tema. Después, después de escuchar a varias, de hablar de varias cosas, fundamentalmente con este tipo, ¿no? Con Rial, el señor que está hablando ahí, y haber escuchado todo lo que se dio, que lo escuchemos hablar acá, es tremendo, porque nunca tuvo ni. Yo creo que hasta anteriormente, ¿no? En su vida. Hubo momentos en que uno siempre yo lo consideré siempre una persona violenta y me imagino aparte misógino, sí, como totalmente poco. Como poco, entonces dije, ahora que hoy esté hablando de esa manera, esté diciendo y igual la cara dura que tiene para decirle en vivo al no habla, no, sí, claro, viste. Yo estuve mirando, la verdad que no, nunca lo había visto, pero preparando este panquecazo, hacía falta entender qué es lo que estaba pasando. Igual Rial se dio vuelta. Se dio vuelta, ¿no? Por se eso. Se dio vuelta, porque si querés, mirá, nosotros podemos resistir un archivo porque nunca dijimos las barbaridades que dijo Rial. Lo podemos escuchar. Quiero hablar de algunas cosas que está diciendo la zorra, está ya indudablemente, le está faltando alguna sustancia, digo, porque no puede ser que esté tan loca y desvariando. Ella es una mina menor, te voy a meter la pija en la boca. Hoy te voy a pasar con un camión por arriba, a ver si te queda claro. A vos, Marianela, te hablo, que sos una zorra, así que hoy, zorrita, te llegó tu turno. Mínimamente pedí perdón, Jorge Rial. Una disculpa, aunque no te creamos, ¿no? No, es que no le podés creer hoy lo que dice, porque no cambia una persona así de un día para el otro, ¿entendés? Si no es porque él quiere ese lugar. No quiere que le pase también lo que les pasó a otros, que lo echaron. Sí, claro. Y evidentemente lo tendrían que echar. El tema es el peso que tiene esta persona dentro de eso y está bueno que se dé cuenta al otro, que lo escucha. ¿Y cuánto nos falta? Este hombre tendría que estar aislado realmente. Claro. Después de eso tendría que haber quedado aislado. Directamente por... En fin, esto es imposible. Igual yo creo que pasa en los medios como en la política también, que es el oportunismo, digamos. Bueno, hoy dijo, mide el aborto, el tema del feminismo, me puede generar audiencia, listo, soy feminista, bueno, soy algo de su edad, ¿no? En el clipping que... en el segmento de medios que teníamos antes. Me parece que algo de eso había dicho Haddad respecto a si la noticia está primero, ¿no? Sí, está primero. A mí me primero. Pareció que también esta vuelta de él, este panquecazo que dio, es simplemente por necesidad de quedarse en ese lugar. Por supuesto. Y ahora mantener un rating, pero yo no le creo absolutamente nada. No. La verdad que sí, como mínimo puede ser una disculpa, además, pero si lo escuchás hablar bien, o sea, si uno presta atención al tono. Le crees mucho más cuando insulta a esta chica, ¿no? Digo, ahí es mucho más fluido. Más claro, más genuino, más genuino, intenso. Sí. Bueno, les pasa a los conductores y también a los políticos y a las políticas. No sé si tenemos ahí... Ah, no la tenemos. Para que lo escuche la gilada. Bueno, claro, para que lo escuche la gilada. Sí. Digo, hay algunas candidatas que fueron expresidentas que hoy también están diciendo que estarían a favor de la ley del aborto, que podrían propiciar una discusión, un debate... Sí. Igual todavía no sé si lo dijo por voz propia o lo dijo por voz de Conti. Claro. Son trascendidos, ¿viste? Son trascendidos, sí. Y ahora que su hija la tiene, ¿viste? Ahí como que... Eso dice. Por eso digo, yo la quiero escuchar ahí de frente y decir, la verdad, ahí sí me equivoqué. La verdad que mirá lo que no hice en su momento. Igual también no le voy a creer, porque voy a creer que es por oportunismo. Igual es como un poquito peor, ¿no? Que lo hagan por oportunismo los políticos. Sí, tremendo. Digamos, un poquito peor. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. A las 9 horas 31 minutos, ¿cómo se pasa, eh? La hora y media esta se fue volando. Polo. Bueno, eso quiere decir que estamos bien, la pasamos bien, lo disfrutamos. Uh-huh. Y eso es importante. Esperamos que oyentes y oyentas estén en la misma condición. 22 grados la temperatura. Recordamos que se están desplazando estos manifestantes del frente Darío Santillán. Y bueno, desde Corrientes y Callao hacia el Obelisco. Uh-huh. Así que, nada, si los que quieran sumarse a esa movilización en reclamo por el cierre de los... de los programas, están invitados e invitadas. Sí, también comenzó entonces la audiencia por la sentencia en el caso de Nehuen, ¿verdad? Nehuen Rodríguez. Obviamente no vamos a tener novedades dentro de este programa, ya nos quedan poco menos de media hora. Así que mañana, por lo menos nosotros mañana estaremos informando. Lo mismo que con el juicio de Diana Zacayán, que mañana va a seguir. Exactamente. Digamos, y que va a haber alguna cantidad de cosas para ir diciendo en estos días. También lo vamos a ir siguiendo mañana, ampliando. Mándanos un WhatsApp al 11 4947 9846. cantanos la que te dé. Bueno, Desde hace prácticamente un mes, ¿no? Ha arrancado lo que los turcos llaman, el Estado turco llama la rama de olivo, ¿no? Uh-huh. Que es una ofensiva militar sobre el sector kurdo. Un sector kurdo que no tiene una frontera, no hay una delimitación geográfica para definir exactamente. Comparte territorios dentro de lo que son otros estados, si no me equivoco. Uh-huh. Pero bueno, allí hay un ataque específico sobre Afrin, ¿verdad? Exacto. Para poder conocer exactamente cuál es esa situación actual en Kurdistán, estamos nosotros comunicados con Lucrecia, que es integrante del Comité de Solidaridad con Kurdistán y editora de la plataforma en español de ANF, Agencia de Noticias FIRAT. Buenos días, Lucre. Hola, buenos días a todos y todas. Buenos días. Buen día, Lucre. Bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo específicamente en la ciudad de Afrin, ¿no? Este ataque, esto que nos, para nosotros también a veces es descubrir todo lo que está pasando en esos lugares. Sí, bueno, primero justo apagué la radio, así que no sé si llegaron a contar que en este momento, bueno, en realidad a las 11 horas del día de hoy en Cancillería, uh-huh, ahí en Capital Federal, en la calle Esmeralda 1212, se va a estar justamente presentando una nota para que el Estado argentino emita o intervenga ante una resolución que, uh-huh, Naciones Unidas emitió el 24 de febrero y que no se está cumpliendo, que justamente era el cese al fuego inmediato durante 30 días y también, uh-huh, el pedido del cierre del espacio aéreo. ¿Y por qué se llega justamente a esto? Bueno, como ustedes mencionaban, en realidad hace ya casi dos meses que comenzó el ataque, el día 20 de enero, en la localidad de Afrin, que queda en la frontera con Turquía, entre Siria y Turquía, lo que uno puede ya conocer más como la que es la región de Rojava o donde se encuentra Kobane, que son nombres que por ahí han resonado mucho por los procesos revolucionarios, por un lado, y por la lucha que le han dado a ISIS, por el otro, claro, bueno, que han sido noticia constantemente en los últimos años. En el marco de ese ataque, que es importante mencionar que no sucedió al azar, sino que sucedió porque Rusia, que era quien estaba de salvaguarda del espacio aéreo, esto implica que su responsabilidad era que el espacio aéreo sirio fuera seguro, recordemos que Siria viene de una serie de conflictos, guerras, etcétera, hace muchísimos años, entonces a través de una serie de acuerdos y de encuentros, en este caso en el acuerdo de Astana, se había tomado esa definición, esa era su responsabilidad, y sin ningún tipo de prurito levantó ese bloqueo de espacio aéreo, esa responsabilidad que le pesaba, para que Turquía pudiera bombardear la región. Y a partir de eso, bueno, se han vivido diversas situaciones, ¿no? No solamente un Estado como Turquía, que aparte de que cada vez se vuelve más represor hacia el interior de sus fronteras, también tiene el segundo ejército más fuerte de la OTAN, y está atacando a una población civil, violando, digamos, todo tipo de convención internacional de las que estaríamos acostumbrados, o las que le exigiríamos probablemente a otros estados. Uh-huh. En el marco de este ataque, por supuesto que hay un pueblo que resiste, como lo ha hecho el pueblo kurdo históricamente, como lo hizo en 2012 en Kobane también contra ISIS, y un ISIS apañado, ¿no?, por el Estado turco. Y en estos ataques, actualmente contamos con un número aproximado de casi 300 víctimas fatales, donde un gran porcentaje son de niños, mujeres y ancianos. Uh-huh. O sea, un ataque directo hacia la población civil. Hay alrededor de unos 700 heridos. De todas maneras, son números que están oficializados, pero las mismas fuentes que brindan estos números, que son, por supuesto, la Secretaría de Salud del cantón de Afrin, de la ciudad de Afrin, indican que el número es mucho más elevado porque hay un montón de personas que no han sido podido recuperadas una vez que han sido atacadas por bombardeos, porque cuando, por ejemplo, los servicios de emergencia llegan a rescatar a los civiles heridos, son atacados nuevamente por el ejército turco. Pero es importante mencionar que no es solo una masacre, que también hay resistencia, una resistencia obviamente contra el segundo ejército más grande de la OTAN, pero una resistencia que por tierra se vuelve fundamental, se vuelve fuerte, se nuclea con el pueblo. Digo, Erdogan, el presidente de Turquía, ha puesto una serie de campamentos en la frontera porque lo que quiere hacer es una limpieza étnica en la región, entonces intenta empujar a la población a esos lugares fuera de la región de Afrin, y en ese empuje que hay, la gente dice, no, nosotros nos quedamos acá, vamos a resistir hasta la última gota de sangre. Entonces hay una resistencia que está entre las milicias kurdas, como las YPG, las YPJ, las fuerzas democráticas sirias, que son parte, digamos, de estas milicias kurdas, y también un pueblo que se organiza y resiste, un pueblo que está... es un pueblo originario de la región, digamos, diferente a lo que dice Erdogan, que muchas veces en los discursos habla de que vuelva la gente de la región de Afrin, pero también donde... Que se niega a dejar el lugar, ¿no? También se niega a abandonar esos lugares, ¿no? Son claro, escudos humanos directamente lo que están ellos haciendo para resistir. Sí, por supuesto. De hecho, hay una campaña que así se denomina. Ellos la mismo la denominan así. La campaña de escudo humanos para resistir a los ataques. Pero es importante mencionar que Afrin, digamos, es una de las regiones más estables y seguras que había en Siria, por lo cual no solamente contaba con un número muy alto de población local, sino también con un número casi igual de refugiados que venían de las diferentes regiones que habían sido atacadas, como Shengal, Raqqa, Deir, el Éufrates, Sisre, Alepo, sino tanto, o sea, la población local y muchísimos refugiados. Entonces, imagínense la situación. Uno de los últimos lugares seguros y estables que quedaba en Siria hoy está siendo atacado frente a los ojos del mundo, ¿no? Con un silencio cómplice que es realmente desolador. Lucrecia, no, por lo menos a mí no me quedó claro si los ataques hasta ahora han sido solamente aéreos o también hay lucha, digamos, ya terrestre. Principalmente han sido aéreos porque en la lucha terrestre el ejército turco no ha podido avanzar. Ahí hay que mencionar dos cosas. En tierra no está solamente el ejército turco. Y eso es también una denuncia muy importante que está haciendo la comunidad internacional, no los estados, por supuesto, lamentablemente, pero sí la comunidad internacional, las organizaciones y la gente, ¿no? Digo, tiene que ver con que... aparte del ejército turco, frente al ejército turco, como primera línea de su ejército, están lo que ellos denominan el Ejército Libre Sirio, que en realidad es un reciclaje de los vestigios que han quedado de ISIS, de Al-Nusra y de Al-Qaeda, una vez que han sido derrotados justamente por las milicias kurdas. O sea, una lucha que se viene dando hace muchísimos años, hay una coalición internacional contra estos grupos terroristas, hoy está resurgiendo y recibiendo apoyo militar y apoyo económico del Estado turco, para dar este combate en tierra, porque es muy difícil para un ejército foráneo poder resistir en estas zonas terrestres, porque obviamente las milicias conviven, viven allí y tienen muchísimo más aceitado cuestiones, bueno, logísticas, estratégicas y demás, por lo cual por tierra casi no habían podido avanzar. Les costó 60 días acercarse a 2 o 3 kilómetros del centro de la ciudad, ¿no? Que es lo que sucedió el fin de semana. Por eso los constantes bombardeos. Nunca podrían haber llegado a esta masacre si no hubiera sido por aire. Porque por tierra nunca no pudieron avanzar casi nada. Claro. Otra de las cosas que quería preguntarte es, algunos medios mencionan una suerte de alianza circunstancial, y de ser así sería extraña por lo menos, entre Irán, Siria y Estados Unidos, como para controlar o de alguna manera detener a Turquía. ¿Esto es así? Bueno, el Medio Oriente tiene una particularidad de que las alianzas estratégicas cambian en muy corto plazo y muchas veces sorprenden. En realidad, por lo menos en los países de la región, inicialmente Siria se llamó al silencio y Estados Unidos también, lo cual es bastante repudiable en el caso de Siria porque es su país el que está siendo atacado, soberanía, y en el caso de Estados Unidos porque lidera la coalición anti-ISIS junto con las milicias kurdas y otros países, por supuesto, pero principalmente. Y en el caso de Irán sí ha sido el único que abiertamente ha manifestado estar en contra de los ataques de Turquía a Siria, ¿no? No como una cuestión de ataque a los kurdos, sino como una cuestión de ataque a la soberanía siria. Porque Turquía viene realizando estos corrimientos de territoriales, si se quiere, en las fronteras que tiene, principalmente con Irak y con Siria, pero, y seguramente va también por Irán, ¿no? Entonces, esta suerte de invasión enfrascada en otras discusiones, claro, las está llevando adelante hace varios años, y prácticamente hay lugares donde se manejan y donde designan gobernadores como si fuera de Estado turco, y en realidad son lugares, por ejemplo, del norte de Siria, ¿no? Claro. Entonces, no es que haya una alianza específicamente, pero sí, evidentemente, hay un bloque que en este conflicto en particular se está manejando de determinada manera. En el de hace dos meses atrás se manejaba de otra, y un año atrás recordemos que Turquía le bajó un avión a Rusia y le mataron a un embajador en vivo. Claro. Y sin embargo, hoy por hoy, Rusia es el aliado estratégico de Turquía con el tema del espacio aéreo por un negociado que tienen con un túnel, un tubo que lleva el petróleo o el gas, en este caso, desde Siria a Rusia. Entonces, los intereses son conflictivos. Hasta hace seis meses atrás, Alemania constantemente atacaba a Turquía por un montón de políticas, pero claro, con el comienzo del conflicto, Turquía utiliza y compra armamento principalmente a Alemania, entonces de repente sus políticas se recrudecieron contra la población kurda que vive en Alemania, que es una de las diásporas más grandes del mundo, digo, hay más de 2 millones de kurdos en Alemania. Entonces es muy difícil poder ir dar fino en las estrategias y en, la, y claro, en los acuerdos, porque claro, en ese conflicto todo el tiempo están teniendo modificaciones. Sí. Y bueno, sacan los trapitos al sol, ¿no? Claro, digamos, como sí, que por supuesto. Acá son todos panqueques, todos hacen esto de hablando de panqueques que hablaban más temprano, y que yo dije, ay, ¿no? Qué ganas de comer panqueques. Bueno, me viene bien el ejemplo de las idas y vueltas de los que son las alianzas del Medio Oriente. Totalmente. Sí, a mí me interesa también un poco, ¿no?, conocer la lucha, esta lucha de las mujeres kurdas, que realmente no es de ahora, pero sí que se ha intensificado mucho en esta en este último tiempo, ¿no? En esta última generación. Realmente han puesto el cuerpo y lo están poniendo de una manera muy intensa. Sí. Bueno, el movimiento kurdo en su conjunto, ¿no?, principalmente basa su política, su ideología, su forma de vida en tres pilares fundamentales, que tiene que ver con la liberación de las mujeres, que tiene que ver con la ecología, que es un pilar que no muchos nombran, pero que es muy importante y llevan adelante grandes proyectos, y con el confederalismo democrático, que un poco es lo que Dani mencionaba al principio de las no fronteras o de convivir y coexistir con diferentes pueblos y grupos, pero digamos con su autodeterminación como pueblo y como cultura, ¿no? En el caso de la lucha de las mujeres kurdas, me parece que hoy por hoy están dando ejemplo de lucha no solo por la revolución que llevan adelante, ¿no? Digo, como pueblo, porque no es solamente una cuestión de las mujeres, sí, sino que es algo que se está llevando adelante también desde de los varones del movimiento, obviamente liderado por las mujeres, pero sí también en su intencionalidad constante de tender puentes con las luchas mundiales, de tender puentes de experiencias, y que eso también es un poco de la lucha que llevan adelante las mujeres puras. No es solamente nosotras llevamos nuestra revolución, nuestro proceso allá, sino que han hecho un proceso muy importante en los últimos aproximadamente 5 o 6 años de tender puentes en diferentes lugares del mundo, de hermanarse con las luchas de mujeres de diferentes partes del mundo. Este mismo 8 de marzo se pudo ver en Paraguay, en México, y bueno, creo que en Buenos Aires no se llegó a proyectar, pero sí se mencionó en el documento un mensaje que las compañeras kurdas mandaron desde las montañas del Kurdistán, donde ellas levantaron la bandera y levantan constantemente la bandera global del Ni Una Menos, levantan la bandera del Paro Internacional de Mujeres, están totalmente paradas en un lugar en donde plantean que esta lucha es una lucha de todas, porque el enemigo es el mismo, que tiene que ver con el sistema capitalista, con el patriarcado, sobre todo con el colonialismo. Y este proceso de liberación, donde el lema es que la sociedad no va a ser libre si no es primero libre la mujer, digo, ¿no? Un eje de discusión que en Latinoamérica todavía deja algunas cuestiones. No me haga acordar. Grises, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, eso por un lado. Y después también hay como una cuestión de relacionar la lucha de las mujeres kurdas con el fal en la mano, y va mucho más allá, ¿no? Claro. Digo, me parece que ellas siempre mencionan que la lucha se da en las casas, en las escuelas, en los trabajos, en las calles, y que también hay una resistencia en la línea de batalla que es real y que existe, pero que también tiene que ver con la particularidad de la situación en la que ellas conviven diariamente, ¿no? Pero en realidad la lucha se da en todos lados. Ellos tienen procesos de copresidencia, claro, cupos mínimos que tienen que respetarse en todas las asambleas, espacios de mujeres bien diferenciados. Sí, sí. No se forman asambleas si no tienen los cupos mínimos de minorías y de mujeres. Incluso no se aceptan más miembros en las asambleas si ese cupo mínimo lleva mucho tiempo estancado en un cupo mínimo. Digo, pequeñas cosas que en la cotidianeidad, digo, son realmente una revolución, ¿no? Digamos, son... pequeñas cosas que no son tan pequeñas, porque son discusiones que se dan y que se defienden con mucha fuerza. Y mucho de eso se lleva adelante en la región de Rojava, ¿no? Que es el norte de Siria, que es la región kurda de Siria. Voy a hacer algo que no debe hacerse. Te vamos a comprometer para continuar con el tema, te lo vamos a hacer en el aire, cosa que no puedas decir no puedo, así que porque una de las preguntas que me gustaría que quedara pendiente es esta revolución kurda de la que vos hablas, ¿es para liberar un territorio y fijar nuevas fronteras? Te agradecemos infinitamente esta tu participación esta mañana, Lucre. Me gustaría simplemente dejar cuestiones básicas de dónde encontrar información. Sí, dale. Justamente esta semana se ha lanzado una campaña del Silencio Mata, donde el mismo pueblo de Afrin le pide a la comunidad internacional que no se calle frente a lo que está sucediendo, donde están matando principalmente a mujeres y niños. En español podemos encontrar información en el portal de KurdistanAmericaLatina.org. Y también en lo que es el portal de ANF Español, porque bueno, sabemos que en las webs no se utilizan las ñ, .com. Sí. También tienen sus páginas de Facebook con los mismos nombres y tienen sus cuentas de Twitter. Y también si quieren socializar a otros lugares del mundo, particularmente la plataforma de ANF se replica en 7 idiomas. Y actualmente hace 2 días se abrió incluso la plataforma en ruso y, hoy por hoy lo podemos encontrar en ruso, en español, en alemán, en inglés, en kurdo, en sorani, que es otra rama del kurdo, en persa, en árabe y en turco, que es, digamos, la plataforma original. Así que es importante visibilizar, sumarse a las acciones. Y si uno no puede llevar a la acción, compartir en los muros, contarle a sus amigos que esto está pasando, que están masacrando un pueblo, porque claramente los estados ni los organismos internacionales van a hacer nada, digo, el 4 de marzo no se ha respetado, y todo lo que se ha logrado hasta este momento ha sido gracias a la lucha popular y a la movilización popular en las calles, bueno, como pasa lamentablemente con todo en el mundo que nos toca vivir hoy por hoy. Y saludamos que el Parlasur ha hecho un llamado en contra de los ataques en el día de ayer, y eso me parece un paso muy importante para lo que es todo Latinoamérica, a nivel institucional, ¿no? Digo, después a nivel popular se viene movilizando hace ya mucho tiempo. Lucre, es urgente ya y por supuesto la vamos a seguir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, martes 13 hoy, a las 11 horas en Cancillería, Esmeralda 1212, allí es la convocatoria, dice el flyer, nos encontramos para exigirle al Estado argentino que intervenga ante la ONU por el cierre del espacio aéreo en Afrin y el cese inmediato y definitivo de los ataques militares de Turquía. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Estamos escuchando Cara de Mapa, Atrás hay truenos, re de moda los neuquinos, tema del disco Bronce de 2016. Yeah. otra alternativa. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Ay, nos estamos yendo. Faltan, sí, unos minutitos. Faltan minutitos. Algunas cosas. No te apures, sí, sí, no te apures. 9:54. Nicolás Piva está ahí muy tranquilo. La triple corona le están llamando. La triple corona, que sería Macri, Vidal, Larreta. ¿Cómo? Es tan retorcido, sí, sí. Este rama de olivo, entonces te llevo 60.000 kilos, toneladas de plomo. Shh, que no me dejan escuchar. ¿Qué whatsappean los policías en las esquinas? Cuando uno botonea un botón, ¿está haciendo otro botón o está haciendo contrabotón? Yo lo primero que hice fue encerrar los nenitos en el aula y luego salí para ver lo que estaba sucediendo. Con el celular tomé Bueno, el Medio Oriente tiene una particularidad de que las alianzas estratégicas cambian en muy corto plazo y muchas veces sorprenden. Perdón, quiero aclarar algo, porque yo dije antes de la edición, Nicolás Piva está muy tranquilo, porque realmente me transmite mucha tranquilidad, de verdad. Él baila en la silla mucho, sí. Baila, se mueve, pero yo se sé... Se sonríe, está contento, claro. Siempre está contento. Puedo confiar, todo, sí, todo, sí, sí, todo es alegría. Genial. Transmite y nos tranquiliza. Exacto. A Ceci también le tranquiliza. Mira cómo está Ceci. Está Ceci, está, pero como se sí, tomó tiene un tiro. Que volver a venir a hablar, Ceci, ¿eh? Viste que. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, ¿recordamos algo para irnos nada más? Sí. ¿O tenían alguna cosita muy importante y yo estoy interrumpiendo? No. Ah, bueno. Entonces voy con esto. ¿Seguimos mañana con el sorteo de las entradas? Para bien. Ver Frida Kahlo de Patricio Abad y Corrientes 15:43, sábado 22:30. Es un 2x1, o sea, 150 pesos cada entrada. Llamando al 1549-479896, agéndenselo. Hay una obra de Patricio Abadi, son biografías ficcionadas que se llama Frida Kahlo, la obra que está dirigida por él. Podemos ver como una especie de homenaje desde la cama de un hospital a Frida, que evoca e invoca todo el tiempo, y podemos como desprenderla un poco de la estampita, ¿no?, a Frida, para poder escuchar su voz, imaginar sus aullidos a través como de una caja de resonancia, ¿no? Muy bueno, y si nadie llama, me la llevo yo a las entradas. No, eso no se puede. No. Sí, me están avisando acá que no dijimos que Lucrecia es cordobesa. No sé. No sé, hace falta. Necesario. No se nota para nada. Falta. Para nada. Bueno, nos despedimos hasta mañana. Sí, mañana. ¿Parece? Sí, mañana nos estamos yendo. Pero mañana volvemos. Terminamos este martes 13 sin casarnos y sin embarcarnos. Hasta mañana. Genial, hasta mañana. Locutora es lo mejor que tiene este programa.